Sección 97 de Poesías por Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por K. Hand. La Retema, de Jacobo Leopardi. Aquí en la árida falda del formidable monte desolador Vesubio, a quien ni árbol ni flor alguna alegran, tu césped solitario en torno esparces, olorosa Retama. Contenta en los desiertos, te vi antes adornar con tus matas la campiña que circunda la vía, que del mundo señora fue en un tiempo y del perdido imperio, parecen con su aspecto grave y triste ofrecer fe y recuerdo al pasajero. Vuelvo hoy a verte en este suelo, amante de desiertos lugares de tristeza, de afligida fortuna siempre amiga. Estos campos sembrados de ceniza infecunda y recubiertos de empedernida lava, que resueña so el paso al peregrino, en que anida y tomando el sol se enrosca, la sierpe, y donde vuelve el conejo a su oscura madriguera, fueran cultas y alegres ciudades y mies rubia, fueron hico de mugir de rebaños, palacios y jardines para ocio de los ricos, grato refugio y ciudades famosas a las que fulminando por su boca torrentes ígneos el altivo monte con su pueblo oprimió. Todo hoy en torno una ruina envuelve donde tú, flor hermosa, hallas tu asiento y cual compadeciendo ajeno daño mandas al cielo perfumado aroma que al desierto consuela. A estas playas venga aquel que acostumbra con elogio ensalzar nuestro estado, verá como natura en nuestra vida amorosa se cuida. El poderío en su justa medida podrá estimar de la familia humana, a la que sin piedad, en un momento su nodriza con leve movimiento, cuando menos lo espera, en parte anula y con poco más puede en un instante del todo deshacerla. Ved de la gente humana pintada en esta playa, la suerte progresiva y soberana. Mírate en este espejo, siglo soberbio y loco, que el camino marcado de antiguo al pensamiento abandonaste, y tus pasos volviendo, tu retorno procura. Tu inútil charla los ignios todos de cuya suerte el Padre te hizo reina adulan, mientras tanto que tal vez en su pecho hacen de ti ludibrio. Con tal baldrón no barajé so tierra, y bien fácil me fuera imitarlos y adrede desbarrando, serte grato cantándote al oído. Mas ante el desprecio que en mi pecho para contigo guardo, mostrarte le más claro que se pueda, ayunque sé que el oído cae sobre quien increpa a su edad propia. De este mal que contigo participio me río yo hasta ahora, soñando libertad, al par esclavo, queréis el pensamiento, el solo que nos saca, de la barbarie en parte, y por quien solo se crece en la cultura, él solo guía a lo mejor los públicos negocios. La verdad te disgusta del ínfimo lugar y áspera suerte que natura te dio. Por eso tornas, seobarde las espaldas a la lumbre, que nos la muestra y, fugitivo, llamas a quien la sigue, vil y tan solo magnánimo, al que con propio escarnio o de los otros, o ya loco o astuto redomado, exalta hasta la luna el mortal grado. El hombre pobre y de su cuerpo enfermo que tenga el alma generosa y grande, ni se cree ni se llama rico de oro o gallardo, ni de espléndida vida y de excelente salud entre la gente, hace recible muestra más de riqueza y de vigor mendigo, sin vergüenza aparece. Así se llama cuando hablo francamente y a sus cosas la estima en lo justo. Nunca creí magnánimo animal, sino necio. El que a morir viniendo a nuestro mundo y entre penas criado, aún exclama, para el goce estoy hecho. Y de fetido orgullo, páginas llena, gloria grande, nueva felicidad que el pueblo mismo ignora, no ya el orbe en el mundo prometiendo a pueblos que un onda del mar tubando, un soplo de hora maligna, un soterraño empuje, de tal modo destruye que memoria de ellos apenas queda. Índole noble aquella que a alzar se atreve frente al común hado ojos mortales, y con franca lengua sin amenguar lo cierto, confiesa el mal que nos fue dado en suerte, estado bajo y triste. La que arrogante y fuerte se muestra en el sufrir, y ni odio ni ira de hermanos los más graves, de los daños, agrega a sus miserias inculpando al hombre de su dolor, sino que culpa a aquella culpable de verdad, de los mortales madre en el parto, en el querer madrastra. A esta llama enemiga y comprendiendo que ha sido unida a ella y ordenada con ella en un principio la humana compañía. Los hombres todos cree confederades entre sí. Los abraza con amor verdadero, les ofrece y espera de ellos valerosa ayuda en las angustias y el peligro alterno de la guerra común, y a las ofensas del hombre armar la diestra, poner lazo y tropicio al vecino, tan torpe juzga cual sería en campo que el enemigo asedia en el más ruido empuje de asalta, olvidando al contrario acerba lucha, emprender los amigos, sembrar la fuego y fulminar la espada entre sí los guerreros, cuando tales doctrines vuelvan a ser patentes para el vulgo y aquel horror pristino, que ató a los hombres en social cadena, sabiduría vuelva a renovarla, el sencillo y honesto comercio de las gentes, la piedad, la justicia, raíz distinta, tendrán entonces y no vanas fábulas en que se funda la honradez del fuego, cual en pie se sustenta, quien su cimiento en el error asienta. Con frecuencia en la playa desierta, que de luto de lava el flujo endurecido viste, pasó la noche viendo sobre la triste landa, en el nítido azul del puro cielo, llamear de los altos las estrellas, que a lo lejos refleja el océano, y a chispazos brillar en torno todo por la serena bóveda del mundo. Cuando fijo mi vista en esas luces que un punto nos parecen, cuando son tan inmensas que la tierra y el mar son a su lado un punto, y a las cuales no solo el hombre, sino el globo mismo, donde nada es el hombre, ignotos son del todo, y cuando veo sin fin, aún más remotos, los tejidos de estrellas, que niebla se nos muestran, y no el hombre, no ya la tierra, sino todo en uno el número de moles infinito, nuestro áureo sol, mientras estrellas todas desconocen, o bien les aparecen como ellos a la tierra, luz nebulosa, ante mi mente entonces cómo te ostentas, prole del hombre, y recordando tu estado terrenal, de que da muestra este suelo que piso, y de otra parte que tu fin y señora te crees de todo, y que tantas veces te agrada fantasear en este oscuro grano de arena que llamamos tierra, que los actores de las cosas todos a conversar bajaron con los tuyos por tu causa, y en sueños ridículos y viejos renovando insulto al sabio hasta la edad presente, que en saber y cultura sobresalir parece, mortal prole, prole infeliz. ¿Qué sentimiento entonces me asalta el corazón para contigo? No sé si risa o si piedad abrigo. Como manzana que al caer del árbol cuando en el tardo otoño la madurez tan solo la derriba, los dulces aposentos de hormiguero, cavado en mollar tierra, con gran labor, las obras, las riquezas que había recogido, la asidua tropa, con fatiga grande, providamente en el estivo tiempo magula, rompe y cubre, desplomándose así desde lo alto del útero tonante, lanzada al hondo cielo de cienzas, de pompes y de rocas, noche y ruina llena de hirvientes arroyelos, o bien ya por la falda, furioso entre la hierba, de liquidadas masas, y de encendida harina y de metales bajando inmenso golpe, las ciudades que el mar allá en la extrema costa bañaba, sume rotas y recubiertas el momento, donde hoy sobre ellas pase la cabra, o pueblos nuevos sergen allí, cual de escabel teniendo los sepultos, y los muros postrados a su pie pisotea el monte duro. No estima la natura ni cuida más el hombre, que hace a la hormiga, y si en aquel más raro de estrago es que en esta tan solo esto se funda, en que no es una especie tan fecunda. 1800 años allá desaparecieron oprimidos por el ignio poder aquellos pueblos, y el campesino atento al viñedo que en estos mismos campos nutre el muerto terruño de ciencia, levanta aún la mirada, suspicaz a la cumbre, que inflexible y fatal hoy como siempre tremenda se alza aún, aún amenaza con la ruina a su hacienda y a sus hijos los pobres. ¿Cuántas veces el infeliz yaciendo de su pobre casucha sobre el techo, toda una noche, insomne al aura errante o a las veces brincando, explora el curso del temido hervidero que se vierte, del inexhausto seño, a la arenosa loma, el cual alumbra de Capri la marina, de Nápoles el puerto y Mergelina. Si ve que se da prisa, si en el fondo del doméstico pozo oye del agua, borbotar el hervor, a sus hijitos, a su mujer despierta, y al instante con cuando puede de lo suyo huyendo, desde lejos contempla su nido y el terruño, que del hombre les fue el único abrigo, presa de la onda ardiente, que crepitando se le viene encima, y sobre él para siempre se despliega. torna al celeste rayo después de largo olvido la extinguida Pompeya, cual sepulto cadáver que de tierra vuelve la luz, la piedad o la avaricia, y a través de las filas de truncadas columnas, el peregrino desde el yermo foro, lejos contempla las gemelas cumbres y la cresta humeante, que aún amenaza a la esparcida ruina, y en el horror de la secreta noche, por los deformes templos, por los circos vacíos, por las casas en que esconde el murciélago sus crías, como rostro siniestro, que en desiertos palacios se revuelve, corre el fulgor de la funeraria lava, que enrojece las sombras a los lejos y tiñe los lugares del contorno. Así, ignara del hombre y de los siglos que él llama antiguos, de la serie toda de abuelos y de nietos, naturaleza, verde siempre, marcha por tan largo camino que inmovil nos parece. El tiempo imperios en su sueño ahoga, gentes e idiomas pasan. No lo ve ella, y en tanto el hombre eternidad se arroga. Y tú, lenta retama, que de olorosos bosques adornas estos campos desolados, también tú pronto a la cruel potencia, sucumbrías del soterrano fuego, que al lugar conocido, retornando sobre tus tiernos matas, su ávaro borde extenderá. Rendida al mortal peso, inclinarás entonces tu inocente cabeza, mas en el vano hasta tanta no la doblas, con cobardía suplicando en frente del futuro opresor, ni tampoco la yergues a las estrellas con absurdo orgullo en el desierto, donde nacimiento y vivienda, no por querer, por suerte has alcanzado. Eres más sabia y sana que el hombre, en cuanto nunca tú has pensado, que inmortales tus tallos se hayan hecho por ti o por el hado. Fin del poema.